Centro Cultural La Obertura presenta. Llevar agua al río, leña al monte, pedir peras al lobo y tapar el sol con un dedo. Ser la gaviota que hace verano y poner las manos al fuego por ti, por ti, por ti. Desvaríos. El gusto de ver las cosas como quieres y no como son. Queda con ustedes Sergio Calero. Hola, bienvenidas y bienvenidos a un nuevo desvarío. Es un privilegio que me permitan ingresar a su domingo para compartir esta pasión musical. Gracias por sus mensajes, sus comentarios y sus palabras. Son el viento que hace navegar este barquito de papel. Suban el volumen porque comenzamos a desvariar. Desvaríos. Confirmado. Las encuestas electorales son una excelente herramienta para saber lo que no va a pasar. Señoras y señores, pasaron las elecciones y comenzó la extrañeza porque se desmoronaron las certezas. Los análisis estaban equivocados y las cifras no eran lo esperado. Las encuestas terminaron en un basurero. Empezaron las culpas y la búsqueda de culpables. Emergieron miles de errores. Cada hora las cifras se ponían peores y los ganadores pasaron a ser perdedores. Se atragantaron los estrategas, no funcionaron las estrategias. Las militancias se desbandaron y los dirigentes bajaron banderas. Y yo solo sentí ganas de bailar. Después de acudir a 1000 votaciones, por primera vez sentí a los ganadores. Por primera vez vi a los perdedores. Y solo quise bailar. Porque esta vez perdieron todos. Perdieron los partidos y los candidatos. La papeleta no se manchó. ¿Y quién ganó? Ganó la gente. Quedó claro que la gente es la que define. Y la gente recién definirá quién gobernará. A los candidatos se les escondió la noche. Y yo solo quiero bailar. Tus pesares, casa. no se puede bailar y dar, bailar y dar. Viste que tu sombra es invisible. Causan felicidad donde quiera que van, otros cuando se van. Oscar Wilde. Todos hemos visto a padres contemplando, o más bien babeando por su hija. Yo lo veo, lo encuentro y lo escucho en músicos de rock, que sienten la infinita fortuna de tener a una hija con talento musical, y cuando comparten escenarios, literalmente se los ve babeando por su hija. There was my baby in another's embrace. I called out her name in shame and disgrace. Estamos escuchando a Romani Gilmore, la hija de David Gilmore, el ex Pink Floyd. Ella tiene 23 años. Y papá, muy orgulloso, la tiene cantando en su último disco. Broken early promise. Put trust in an unknown. Fell headlong into the the fuss that stirred me, unsteady to steady heart, and took me to a place I've never been, a place I've never been since. Stopped hoping at an early age. Stopped guessing at an early age. Start accepting things from day one. And then things can't go too wrong. Just let them walk. Punches and the pain. Let the lifeblood drain away from you. They're right, you're wrong. And you can see it in the way they look at you. David Gilmore, contento con la participación de Romani, la ha incluido en la gira de promoción del disco, que ahora sale en película. No sé si los otros hermanos Gilmore, los otros siete, se habrán sentido celosos, pero cuando ves en el escenario a Romani cantando y ves a su padre detrás, no hay nada más que decir. Just let them walk all over you. Punches and the- David Gilmour no es el único. También le ha ocurrido a Peter Gabriel. Cuando descubrió que su hija Melanie no solo gustaba de la música, sino que tenía también talento para cantar. Gabriel dejó al margen a otras cantantes y puso en su banda a Melanie para su gira. Algunos habrán dicho, nepotismo, pero Melanie brilla con su dulce voz mientras papá la contempla orgulloso detrás. Strangers look like family. All the family looks so strange. The only constant I am sure of is this accelerating rate of change. Downside up, upside down. Esta canción se llama Downside Up y para la gira se le ocurrió a Peter Gabriel cantarla de cabeza y puso a su hija también de cabeza. Para que no haya problemas con su otra hija, Ana, que está ligada al audiovisual, Peter permitió que realice el documental sobre la gira de papá con su hermanita menor. En el reciente disco de Peter Gabriel también está Melanie en las voces, pero ya no en la gira. Porque parece que a papá le incomodaba que le andan gritando, suegro, suegro. Gilmour y Gabriel no son los únicos. Dave Grohl, el ex baterista de Nirvana y líder de Foo Fighters, tiene 4 hijos. La mayor es Violet, nació en el 2006. Y Dave afirma que el nacimiento de Violet le cambió la vida y pasa más tiempo en casa que de gira. Y desde un principio Violet mostró su talento para cantar y a sus 12 años Dave la invita al escenario con estas palabras. Estoy muy emocionado esta noche en presentarles a mi hermosa hija, la señorita Violet Grohl. Violet es la primera persona en decir que ella es la mejor cantante de la familia. De hecho, ya me lo dijiste una vez. Sí, pero yo era muy pequeña. Quiero decir, quizás no fue hace tanto. Pero sí, recuerdo que una vez me dijiste algo así: papi, no sos el mejor cantante ni siquiera de la familia. Y ella tiene razón. Vamos a tocar una canción que ya hemos tocado juntos. Tocamos esta canción en cuarto grado. ¿Cuál es el nombre de la canción? When We Were Young, de Adele. Y Violeta creció y terminaron grabando un disco, padre e hija. Y no solo eso. En enero de este año, Violeta acompañó a Dave en el escenario, en la reunión que tuvo Nirvana para un concierto benéfico. Y ella se encargó de cantar un clásico del repertorio. No crean que esto ocurre solamente por allá. También en esta región hay hijas del rock con orgullosos padres. Durante la grabación de este disco Bajo el Azul de Tu Misterio de los Jaguares, en 1999 nació Zoe, la hija del líder del grupo Saúl Hernández. Y él escribió esta canción, Tú. Años después, Saúl tenía la compañía de su hija todo el tiempo mientras componía y grababa su segundo disco solista. Y ahí surgió la canción Entre tú y yo, que canta con Zoe. Hay un alma clavada en la luz. Su horizonte derrumbado quedó y cae. Y espera tu llegada, tu calor, tu humanidad. Hay una esencia esperando la luz. Olvidó su distancia y se perdió. Y busca tu paraíso que siempre abierto y libre me esperará. Regresemos a ser lo que fuimos, seremos lo que buscamos y será entre tú y yo, entre tú y yo, entre tú y yo, entre tú y yo. Zoe ha estado invitada en la actual gira de los Caifanes, pero cierro con esta canción, Entre tú y yo, que define esa relación, esa complicidad de hija y padre en la música. Hay dos seres que salvaron su luz, dos corazones rompiendo el dolor, acarician el infinito sueño de esculpir amor, inmortalidad. Regresemos a ser lo que fuimos, seremos lo que buscamos y será entre tú y yo, entre tú. Medio siglo. Hoy tengo el gusto y la alegría de dedicar este sector de medio siglo a un disco boliviano. Se editó en agosto de 1975 y es un disco fundamental de la música boliviana. 50 años de Maya de Wada. Wada había debutado en 1973 con su histórico disco El Inca. Fue concebido por Dan Tusquiano, Carlos Daza, Omar León, Pedro Sanginés y George Cronenberg. Pero antes de ingresar a estudios, Dante dejó el grupo tras un conflicto interno y fue sustituido por Nathaniel González. Y El Inca fue un hito y es frecuentemente señalado como el disco más importante del rock nacional. Y recordemos que es el primer disco de larga duración que graba un grupo de rock aquí en Bolivia con material propio. Y tanto textualmente como musicalmente es una de las propuestas de fusión más vanguardistas del país y del continente. Mano, amaturas, Por supuesto, el Inca tuvo mucho impacto y también se hicieron conciertos que rebalsaron de gente. Sin embargo, no se dieron las condiciones para su continuidad. Recuerden que sus años estábamos en dictadura. Carlos y Omar, menores de edad, fueron obligados a abandonar la actividad del rock bajo compromiso firmado por sus padres. Y los demás se dispersaron en otros proyectos y trabajos. Habrán de pasar 2 años para el regreso de Wara. Y es un regreso con cambios profundos, musical y conceptualmente. Carlos y Omar, ingresando al conservatorio, adquieren elementos musicales que les permite una aproximación más profunda y profesional a la música, pero también a la música boliviana. Por otra parte, se reincorpora al grupo Dante Usquiano, que al estudiar y trabajar en el Instituto de Arqueología, tiene el concepto más sólido de la cosmovisión andina. Y tercero, los nuevos integrantes. En el afán de Carlos por aprender y tocar el charango, es que se encuentra con Clark Orozco, que viene de publicar el disco debut de Grupo Aymara. Un disco trascendental que rescata la música nativa andina, pero también aporta creaciones propias usando esos instrumentos dentro de una nueva propuesta. Clark Orozco y Luciano Callejas de Grupo Aymara, a tiempo de enseñar el uso de instrumentos nativos y compartir con los otros, terminan ingresando a Wara. Y ahí se incorpora otro vientista, Óscar Córdoba. Wara, ya como sexteto, trabaja en una propuesta triple que incluye música nativa autóctona, también música criolla y la música de fusión. Y este es un cambio radical que lo muestran y lo estrenan durante el Festival del Sesquicentenario de 1975 y luego con recitales en el Teatro Municipal. Y en agosto de ese año, Discolandia edita el disco Maya. Y el disco sorprende desde el inicio. El tema Altiplano, que lo llaman Estampa, está dividido en 8 partes. La primera parte es un pilco, música sacra del altiplano, es decir, la música fúnebre. Y los sikus dan paso a la primera intervención del grupo de fusión, con bajo electrónico, guitarra, instrumentos electrónicos, y se incluyen disonancias dentro de un ritmo nuevo. cerca del cielo no vive. Traen mensajes grandes a mautas, hablan y dicen, escúchenles. Mediante el agua, el fuego y el aire me vuelvo tierra a mi madre. Salgo del barro agradecido, nazco hombre para aprender. La luz celeste de Pachacama crea la vida, hace nacer. Y la fecunda, la Pachamama, ella engendra todo lo que es. Al primer rayo de la alborada, gracias al Inti despierta él. La madre tierra va procreando toda la vida, al mundo y al ser. En esta sexta parte del tema Altiplano, donde se oye la frase Ichanigua Ixcatata, que figura en la portada, y que quiere decir ahora ha de ser encontrado. Y es notable el texto que canta Dante, porque a diferencia del tono del Inca, donde se exhorta a los jóvenes a sentir orgullo por su identidad, en el maya el tono va en primera persona, de quien se va adaptando, o más bien se va insertando en la tierra, como parte de la armonía de la naturaleza. Y la frase ahora ha de ser encontrado es inicialmente la acción de ellos de encontrarse con su lugar de origen y de pertenecer a ella, pero a su vez invoca al oyente a encontrarlos en esa nueva búsqueda. Este primer tema, Altiplano, sienta las bases de toda la propuesta lírica, conceptual y musical del nuevo Huara, que es sin duda la propuesta más osada y creativa que había hecho un grupo proveniente del rock en Bolivia. El segundo tema es Sicoyas, composición del iluminado Mario Gutiérrez de Rupay. Y de hecho es todo un desafío para cualquier quenista. Mario Gutiérrez había grabado este tema instrumental en 1971 con Lucho Cabur. Iguara incluyó en su versión, en el medio, un poema de Dantusquiano, dando paso luego a La soberbia quena de Luciano Callejas. Monte y cerro, tu cuerpo de sol y de viento, tus claros colores que arrastran los ecos de la sombra en sueños que se mece al viento, con el dulce canto que le doy al ego de la tierra y brisa que trasluciendo cerros se va elevando mi ser a tu fuego, que mi cuerpo flota ciñéndose al cuerpo, una flor tan simple, el cual es anhelo del color del fuego, del sol y la hierba, cuando ahora veo lo que es alto y plano. Tema ya se vislumbra la perfecta combinación de la guitarra de Carlos con el charango de Clark, una química que sigue intacta hasta hoy. El tercer tema, Aymara, es una composición de Dantusquiano, que irrumpe con un trueno. Va a dar paso a una oración. Es un texto de fe y de alta emotividad. Por la senda camino regando de flores, la senda que avanzo llegando hacia ti. Cuajado de luces, brillos transparentes de gama prismal. Y mis ojos brillan despidiendo mil centellas, y de ellos brotan gotas transparentes agradeciendo. Y mis brazos se alzan y mis pies que van corriendo, mis labios gritan: gracias. Mi cabello flota por las nubes, mis ojos irradian luz y alegría y miran, mis manos desprenden cuando las extiendo. Miles de flores, miles de aromas. ¡Ay, mará! Y es brillante el grupo proponiendo un nuevo folclore, o un neofolclore, hubiese dicho Alfredo Domínguez, donde la guitarra y el charango al lado del bajo con la quena parecen ser parte de un ritual. Thank you. mi alma colmada de ensueños para cantarte a ti. Que llena la aurora y cubre el ocaso en cada momento que es día y es noche para conducirte. Cuando abro los ojos y dice una luz que hace vida y crea todo y crea nada, siento que mi ser completo se disuelve, se hace aliento y se convierte. A mi alrededor ángeles con coros celestiales me van cantando, yo voy gritando desde lo más hondo de mi alma esclavo. Dios, Dios, Dios, gracias. Ay, y el primer lado del vinilo se cierra con la tonada jacucalcheño. Tonada proveniente de Norchichas del departamento de Potosí, que es una danza de agradecimiento a las deidades por los frutos de la tierra. Un aspecto muy curioso en esos años cuando salió este disco es que no dice Wara por ningún lado. Solo está la frase Ischanigo Iscatata y en la contratapa está el título maya. Fue editado así sin que figure el nombre Wara porque aún tenían lazos contractuales con el otro sello. Solo en el interior hay una sutil B doble, entre comillas. El diseño de la portada lo realizó el mismo trío León, Daza y Usquiano. Y el grupo siente tal gratitud por el trabajo técnico del ingeniero Lucindo Gómez que en el interior del disco incluyen su fotografía. La edición en CD que afortunadamente Discolandia llevó adelante en el año 2008 sí incluye ya el título Wara en la portada. El lado B del vinilo se inicia, al igual que el primer lado, con una estampa, esta dedicada a la coca. Thank you. Estas piezas son básicamente composición del trío Daza, Usquiano y León, pero se incluye algunas tonadas autóctonas que ya fueron grabadas en el disco de Grupo Aymara por Clark Orozco y Luciano Callejas. Y es fascinante esta obra dividida en cuatro partes, que comienza con música autóctona, con choquelas, el advenimiento, para dar paso luego a un amanecer en el altiplano, y luego una danza marcha, así lo nombran ellos, con el canto a la coca, para luego volver a la música autóctona, pero esta vez con aire de fiesta. Imagínense ustedes el impacto de la juventud paceña, boliviana, nueva olera, hippie, rockera, de mediados de los 70, cuando Huara aparece con ponchos, lluchos, tarcas, con choquelas, pinquillos, con una música muy nuestra, pero muy desconocida para los jóvenes citadinos de entonces. Sin duda se trataba de un desafío, una provocación para abrir los ojos, los oídos, la percepción, como lo hace toda obra de arte trascendente. en sus siguientes discos, Wara va a continuar con esta triple propuesta de música autóctona, música criolla y música de fusión, en distintas proporciones. Y los siguientes temas del Maya son una aproximación a la música criolla, de temas algo oxidados u olvidados y que el grupo rescata. Y comienza con un bailecito. Ladrona del alma mía. En el disco figura solo como departamento al folclore, pero es otra de las tantas obras de don Alberto Ruiz Labadenz. Recuerda que dejaste, ladrona del alma mía, ladrona del alma mía. Pobrecito corazón, de arrepentimiento tiene. Tarde lloras corazón, porque remedio no tiene. La la la la la la la la la la la la la la la la la. Y ahora una hermosa tarqueada, mi valsita, que fue ya grabada por Grupo Aymara en su primer disco. Este tema se puede percibir la química con ese canto comunitario donde participan todos los integrantes de Wara. Una armónica convivencia que el tiempo irá agrietando, como ocurre con todo lo que cumple 50 años. Y casi cerrando el disco está un huaño que se convirtió en el éxito inmediato del Maya de Wara. guaycheñita, proveniente de Puerto Acosta, de las orillas del lago Titicaca. Todo indica que es composición del grupo Los Guaycheños, que en los años 60 grabaron algunos de sus temas en el sello Méndez. Mañana cuando me vaya, ay guaycheñita, lágrimas de amor brotarán de tus ojos. Mañana cuando me vaya, ay guaycheñita, lágrimas de amor brotarán de tus ojos. Por más lejos que me encuentre, tú siempre estarás conmigo, palomita. Y por más lejos que me encuentre, tú siempre estarás conmigo, palomita. Y ay, ay, ay, ay, pipita, tú siempre estarás conmigo, palomita. Ay, ay, ay, ay, pipita, tú siempre estarás conmigo, palomita. Los integrantes de Los Guaycheños han explicado que esta viene a ser una música de carnaval, donde se incorpora instrumentos como el charango y el acordeón a un ritmo antiguo de cachuiris. En este caso, Juara, Omar León, introduce su bajo. Machir, machir, aquí está, guay, ay, palomita, y kumala, y kukiu, machasta, palomita. Machir, machir, aquí está, guay, ay, palomita, y kumala, y kukiu, machasta, palomita. Desprecio, manta, mojaste, humano, maña, purito, palomita. Desprecio, manta, mojaste, humano, maña, purito, palomita. Ay, ay, ay, ay, pipita, humano, maña, purito, palomita. Ay, ay, ay, ay, pipita, humano, maña, purito, palomita. Y el disco Maya de Juara se cierra con un carnavalito, fundamentalmente con las cuerdas de la guitarra de Carlos Daza y las cuerdas del charango de Clark Orozco. Sin duda, este Canutito de José Lavadens es el antecedente para un disco posterior, el Juara Oriental. Maya se publicó en agosto de 1975. Lo he dicho y lo reitero siempre. Para mí este es el disco más importante de Juara, sí, pero también del rock boliviano. Y claro, muchos me dirán que el Maya es folclore y no rock. Y lo dicen con razón. Pero mi afirmación viene a partir del concepto con el que yo visualizo y trabajo el rock, que lo concibo no solo como una forma musical. A estas alturas, está claro que el rock es sobre todo una actitud de osadía, creativa, en busca de una expresión de libertad. Y eso es, de punta a punta, el disco Maya, donde 6 músicos jóvenes toman la música boliviana, se la apropian para vivirla, para modificarla, para insertarse en ella y transformarla. Pero además, a partir de sus características, crean un nuevo folclore que tiene la impronta del rock, no solo por la inclusión de la guitarra o el bajo electrónico, sino, reitero, por la osadía de sumergirse en la libertad creativa. Y también considero a este Maya como un disco fundamental de la música boliviana, porque rescata sonoridades ausentes hasta entonces en la apreciación folclórica de las ciudades, como es la música sacra del altiplano. Pero también se trata de jóvenes rescatando tonadas criollas casi olvidadas, como hemos escuchado. Por todo lo dicho, solo reitero mi profunda admiración a la obra de Carlos Daza, Dante Usquiano, Omar León, Clark Orozco, Luciano Callejas, Oscar Córdoba y George Cronenberg, por una obra inmensa y que bien se resume en su título, como una primera obra de lo que vendrá después. Maya, el primero. Y más que una revisión, esto ha sido un homenaje. Siglo. En un abrir y cerrar de ojos vuelven los desvaríos. Desvaríos. Y volvemos con Desvaríos. Desvaríos. Desvaríos. Está libre un asesino serial. No se mancha de sangre y condena a un pueblo a morir de hambre. Sin duda. reconocieron la voz. Sí, era Nito Mestre. Estamos escuchando el disco Por Sui Hieco, que ha cumplido 50 años. Este álbum era resultado no de un grupo estable como tal, sino la fugaz pero disfrutable juntucha de unos amigos músicos que terminaron realizando un disco. Charly García y Nito Mestre de Sui Generis, Raúl Porchetto, María Rosa Llorio, cantante y primera esposa de Charly, y León Gieco, de allí el nombre Por Sui Hieco. A raíz de la reedición del disco, todos los protagonistas se han reunido para escucharlo, incluyendo a Charly, que llegó, o que lo trajeron, sin que se escuche ninguna palabra suya. Y no solo eso, el pasado martes, la Universidad de Buenos Aires otorgó el título de doctor honoris causa a Charly García. Dice la noticia de Infobae: la decisión de otorgar este reconocimiento surgió de la Cátedra de Música Popular de la Carrera de Artes de la Universidad de Buenos Aires, que propuso a Charly García por su aporte musical y por el sentido político que han tenido sus canciones en distintos momentos de la historia argentina. Según explicó Ricardo Manetti, decano de la facultad, el Departamento de Artes consideró que el artista representa una de las figuras fundamentales de la cultura nacional, especialmente por la dimensión política de su obra. Y Charly García acudió a la UBA para recibir este honor, ahí en su silla de ruedas, y luego le pasaron el micrófono. Y Charly se limitó a hacer un chiste. A partir de ahora, escúchame. Con este reconocimiento tan importante, desde ahora pasaré a llamarme doctor Charly. Dígame, doctor. Ay, a mí me da una cosa de verlo. A mí me pasa lo mismo que el conductor. Veo estas imágenes y me dejan incómodo. ¿Es Charly García al que vemos? A mí me da la sensación de estar viendo al abuelo de los monsters, o no sé a quién. Ni la actitud, ni la mirada, ni las palabras, ni esa sonrisa inmóvil me llevan al irreverente Charly. Supongo que por el exceso que tuvo de drogas, ahora lo drogan para mantenerlo así, como un zombi sonriente que no entiende lo que pasa a su alrededor. Y como la pasión argentina se devora todo, le aplauden todo, hasta una especie de decadencia planificada. ¿No será que ocurre como ocurrió con Diego, que murió teniendo todo y a la vez sin tener nadie realmente a su lado, para que luego los buitres despellejen la herencia? Por supuesto que las drogas destruyeron a Charly, pero también a Ozzy. Y hace unos meses vimos a Ozzy Osbourne, no una caricatura de sí mismo, sino un Ozzy, claro y consciente de su realidad. Es más, escribiendo la última página de su vida, de Sabbath y quizá del rock. ¿Y dónde está Charly? Me pregunto en qué momento perdimos a Charly García, que los argentinos no lo vieron. Quizá cuando cantaba Que no lo toquen. Peace. entiéndame bien, no es que prefiero al Charlie descontrolado por las drogas. No, ese Charlie especialmente de la década del 2000 tampoco era Charlie. Y es que ahora me doy cuenta que en esta historia de más de 50 años hubo varios y diferentes Charlies, pero todos con su talento musical único y una actitud muy hippie y rebelde ante toda norma que vaya a frenar su inmensa creatividad. Charlie García siempre fue un provocador de todas las instituciones. Es que simplemente a Charlie nunca le gustó la sociedad. Aprende a ser cortándome el pelo una vez por mes, y si me aplazó la formalidad es que nunca me gustó la sociedad. Viento del sur, lluvia de abril, quiero saber dónde debo ir, no quiero estar sin poder crecer. Lecciones para ser. Y tuve muchos maestros de que aprender, solo conocían su ciencia y Charlie obviamente fue un incomprendido en casa. Cuando era niño, sus papás le dijeron que estaban yendo a comprar y se fueron por años. Él se quedó con su hermano y su abuela y un piano. Cuando mamá y papá regresaron, algo se había roto en Charlie. Los magos, los acróbatas. dijo, las cosas están de este modo. Una radio en mi cuarto me lo dice todo. Siempre el mismo terror a la soledad. Las drogas y los excesos, por supuesto, es la forma más obvia y estúpida de enfrentar al sistema, porque hay muchísimos ejemplos de cómo el adicto termina inmovilizado por el sistema, sin que el sistema haga algo, excepto esperar. Las drogas son engañosas porque dan placer, gozo, plenitud, que los adictos confunden con amor, y entonces creen estar viviendo un romance, y cada día quieren más. Charly García, melómano, atento a todos los sonidos, a la historia del rock, de la cual él era parte, vio cómo tantos se fueron por exceso de drogas. Y él por años creía, como esos otros y como todo adicto, que tenía el control, que podía dejarlo cuando él quisiera. Hasta el 92, cuando cantó, sinceramente, que necesitaba ayuda, porque no podía dejar y no quería dejar. No tengo nada que perder, quiero que me ayudes. La gente que te viene a ver solo te destruye. Si todo el mundo piensa que estás muerto, yo veo la transformación, y la estoy sintiendo, pero no puedo dejar, no puedo dejarte, amor, no puedo dejar. La primera internación fue por obligación, y ahí Charly rompió sus lazos familiares, culpándolos de querer coartar su libertad, y siguió sin poder dejar hasta que se fue debilitando, hasta quedar como una sombra de él mismo. Y entonces volvió el terror a la soledad, y Charlie se fue quedando solo. Clínicas, los psiquiátricos, siempre son una prisión. Y las paradojas de la vida. Quien rescató a Charlie fue un colega de la música a quien antes Charlie había insultado. Palito Ortega no resistió ver a Charlie abandonado en una clínica psiquiátrica. Y se lo llevó a su propia casa, finca, para una digna rehabilitación. Y allí acudieron sus hermanos de la música y de siempre, Nito Mestre, León Gieco, Pedro Aznar y el Zorrito Bonquintiero. Y Charlie revivió y volvió a los escenarios en el 2009 para reencontrarse con su público gigante. Físico vivirá. Yo quiero físico ver. Yo quiero el tiempo, la libertad, pero nunca lo pude tener. Yo quiero vivir mi fachita. Yo quiero morir en el altar. Yo quiero jugar con los que estaban bien, pero a la noche se va a tomar. Hoy paso el tiempo. Yo no juntar los cables, cazarréis. Hoy paso el tiempo, demoliendo teles. Mientras los chicos allá en la esquina llegan las redes. En ese concierto diluvio que llamó subacuático, Charlie se reencontró con otro gigante, con Spinetta. Y Spinetta partió antes de tiempo. Charlie tuvo la oportunidad de cumplir sus 60 años, el 2011, con una serie de conciertos impresionantes que se publicaron en un box set triple de video y audio, con invitados de lujo. Charlie canta un viejo tema de los 80. Y la letra dice que no lo dejan salir. Y me lleva a pensar en quienes, ya en eso de 2011, quienes lo cuidan, tal vez no lo dejan salir. Thank you. Y después de eso, el público dejó de ver a Charlie. Charlie redujo sus apariciones y comenzó un proceso de debilitamiento. No sé por qué, no se han dado detalles de su estado físico, mental y su estado de salud. Simplemente comenzó a desaparecer. Y en cada escasa aparición se hizo notable su extravío. Hoy Charlie no camina, habla poco y sonríe. Le han premiado su último disco, que es un disco menor para su talento. Y quienes se han animado a criticarlo han sido sableados por la prensa y los críticos y el público. Porque ese disco, fuese bueno o malo, ya venía amarrado con su premio Gardel. Porque al igual que ocurrió con Maradona, en la Argentina la pasión casi religiosa por sus ídolos va cegando el piso que caminan sus propios héroes. Y luego recién se preguntan, ¿qué pasó con Diego Armando Maradona, amado por un país y abandonado en un departamento solitario? Quizás no es el caso de Charlie, pero verlo ahora da la sensación de ver a un anciano que en realidad no está viendo, solo está soportando con una sonrisa. Me pregunto si finalmente Charlie llegó a un lugar al que no quería llegar, a anhedonia, donde ya no se siente nada. See you. Espero estar equivocado. Espero que Charlie esté feliz y que lo sepa. Ojalá Charlie García esté lejos de Anhedonia. Ante la ley, pero la ley no es igual para todos. Una canción es lo suficientemente buena si cabe en la sencillez de la madera y seis cuerdas. Otra cosa es con guitarra. Retorna el sector acústico del programa, donde apreciamos las canciones en su estado puro, que suele darse cuando los compositores conciben la canción solos, y donde la idea, el texto, la estructura se sostienen en las cuerdas de una guitarra acústica. Y si la canción está resuelta, ya entonces parece tener vida propia. Y luego, seguramente se llenará de arreglos, de diversa instrumentación, baterías, teclados, bajo, coros, etc. Pero el principio y el nacimiento de esa canción es un momento de soledad del autor, su voz y su guitarra. Su guitarra de palo, como se dice. Para empezar a musicalizar lo dicho, vamos con una canción que terminó con una potente instrumentación. Incluso la guitarra estuvo a cargo de Eric Clapton para el solo. Pero inicialmente, While My Guitar Gently Weeps, George Harrison la concibió así. I look

touch is love. Love is reaching, reaching love. Love is asking to be loved. Love is you. Cantautores tienen la habilidad de moldear sus canciones desde una guitarra y luego como que se juegan con las posibilidades de la instrumentación. Pero al principio son ellos y una guitarra. Como Kat Yusuf recordando cómo surgió su Tren de Paz. Happy lately, thinking about the good things to come, and I believe it could be something good has begun. Yes, I've been smiling lately, dreaming about the world as one, and I believe it could be someday it's going to come. 'Cause out on the edge of darkness, there rides a peace train. Peace train, take this country, come take me home again. Now I've been smiling lately, thinking about the good things to come, and I believe it could be something good has begun. Peace train sounding louder, ride on the peace train. Come on, peace train. Train, holy road, everyone jump upon the peace train. Come on, peace train. Now get your bags together, go bring your good friends too, 'cause it's getting nearer, but soon we'll be with you. Now come and join the living, it's not so far from you. And it's getting nearer, soon it will all be true. Oh, peace train sounding louder, ride on the peace train. Hay obras monumentales que requieren toda la duración del disco para desarrollarse plenamente. Y ahí, claro, hay distintas instrumentaciones y una estructura compleja. Como el siguiente caso, que es una larga composición, pero que igualmente nació con una guitarra, una voz y la idea suprema. Como Ian Anderson con Tick as a Brick. Really don't mind if you sit this one out. My words but a whisper, your deafness a shout. I may make you feel, but I can't make you think. Your sperm's in the gutter,

fun to play. Y hay canciones que las hemos escuchado mil veces, con toda la instrumentación precisa, los arreglos, una mezcla de grabación impecable. Es el caso de la siguiente canción, que su creador, Tom Scholz, no solo la compuso, sino que, como todo un maniático perfeccionista, revisó y regrabó cada parte, cada verso, cada instrumento de More Than a Feeling. Y después de todo, cabe en una guitarra y en una buena conjunción de voces. Start my day, then lost myself in a familiar song. I closed my eyes and I slipped away. It's more than a feeling. Faces fade as the years go by, yet I still recall as I wander on, as clear as the sun in the summer sky. It's more than a feeling, more than a feeling. cuando viene la inspiración, hay que tener una guitarra a mano. Aunque estés en la ducha, que es lo que le ocurrió a Freddy cuando se le ocurrió esta canción. This thing called love, it cries, big cradle all night, it swings, it jives, shakes all over like a jellyfish, kind of like it, riddle they call love. There goes my baby, she knows how to rock and roll, she drives me crazy, she gives me hot dog fever. Luego llega Brian May con su grandiosa guitarra eléctrica y este sector se termina. Otra cosa es con guitarra. Gracias por venir. Espero que hayan disfrutado el programa. Gracias por sus mensajes y sus palabras. Que tengan linda semana y a honrar la vida. Casa donde se puede bailar. Los desvaríos de hoy. Sergio Calero les espera en 7 días para compartir nuevos desvaríos.